jóvenes scouts, traed aquí la botella. Los encargados trajeron la botella que contenía la misteriosa nota. Haga el favor, Bernardo. Bernardo, el leal conserje de la sociedad, fue comisionado para sacar el mensaje de la botella, así que trajo un viejo peine para usarlo como escalera. Sí, sí. Permítanme pasar. Perdón. Perdone, señor. Bernardo era un ratón más bien tímido, no acostumbrado a aventuras, pero era feliz en el trabajo que desempeñaba para la sociedad de ayuda. Subió hasta lo más alto de la botella y, equilibrándose cuidadosamente, empezó a extraer el misterioso mensaje. En un abrir y cerrar de ojos lo tendrá usted fuera, señor. Colocó el mensaje en el suelo para que fuera leído. La señorita Bianca, una bella delegada europea, se acercó para ayudar a descifrar el papel ya manchado por el agua. Para el orfelinato Morningside, Nueva York. Estoy en un muy grave, grave problema. Apresúrense. Auxilio, Penny. ¿Penny? ¿Orfelinato Morningside? Oh, pero no nos da suficientes datos. Oh, pobrecita criatura. Señor presidente, ¿podría mandarme en esta misión, por favor? ¿Usted, Miss Bianca? Señor presidente, no creo que Miss Bianca deba ir. Sería peligroso. Quiero decir, algo grave podría ocurrirle. Ve usted, señorita, mucho antes de que el conserje me interrumpiera, iba a sugerir que usted fuera acompañada por un agente masculino. Elijo al señor Bernardo para que sea mi agente acompañante. ¿A mí? Eso es realmente... pero yo solo soy un conserje. Oh, vamos, haremos un muy buen equipo. ¡Anda, vamos! ¡Bravo! Una dama y un conserje. ¡Cielos, qué combinación! Por medio de la dirección en el mensaje de Penny, Bianca y Bernardo pronto localizaron el orfanatorio. Calladamente se introdujeron para buscar alguna pista. Por lo pronto, encontraron al gato del orfanatorio, Rufus. Señor, ¿podría decirnos qué ocurrió con una niñita llamada Penny? Seguro que puedo, sí. No la encontrarán aquí, ¿no? La pobrecita criaturita huyó. ¿Cuándo fue la última vez que usted la vio? A ver si recuerdo. La última vez que la vi... ¡Oh, sí! Ahí estaba sentadita en su cama muy solita, pobrecita. La vi tan triste que le pregunté... ¿Qué sucede, Penny querida? Oh, vamos, nada de secretos. Cuéntaselo al viejo Rufus. Es que yo creí que me iban a adoptar ayer. ¿Y? ¿Y qué sucedió? Un señor y una señora vinieron a verme, pero escogieron una niña pelirroja mucho más bonita que yo. Oh, pero no puede ser. Escúchame, cariño. Tú eres una niña muy especial. No, no lo soy. Un día, una mamá y un papá vendrán al orfelinato a escoger una niñita tan bonita como tú. ¿Tú crees? Apuesto mis bigotes a que así será. Pero debes creer en ello y tener mucha fe, cariño. Pero quien me adopte a mí tendrá que adoptar a Teddy, mi osito. Uy, ¿cuánto lo van a querer? No come mucho, ¿eh? Por eso te quiero, Rufus. La niña parecía muy contenta, pero a poco supe que se había fugado. ¡Oh, qué tragedia! ¡Pobre criatura! No creo posible que se haya fugado, señor Rufus. Recuerde que no hay otra cosa más. No, una mujer quiso llevarla de paseo, pero Penny jamás iría con esa clase de gente tan rara, ¿no? ¿Rara en qué forma, Rufus? Bueno, ella y su amigo tienen una rara casa de empeño por ahí. Miss Bianca, debemos ir a investigar. Podría estar en peligro. Debemos ir y ayudarla. Sí, pero... dos ratoncitos... ¿qué podrán hacer? Bernardo y Bianca salieron del orfanatorio y se encaminaron hacia la calle. Era verdad. Allí estaba la casa de préstamos que Rufus había mencionado. Ya era tarde y estaba cerrada. pero debido a que eran muy pequeños, los dos ratones se metieron por debajo de la puerta. Al subirse a un revuelto escritorio, encontraron uno de los cuadernos de Penny, así que sintieron que iban por buen camino. De pronto el teléfono sonó. Los dos asustados ratoncillos corrieron a esconderse. Una mujer de aspecto maléfico entró corriendo. Era Madame Medusa. ¿Quién estará llamando a esta hora de la noche? Madame Medusa, famosa boutique. Hola, patrona. ¡Oh, Snoops! No me digas, déjame adivinar, ¿lo encontraste? ¡Encontraste el diamante! Necesito más tiempo. ¿Cómo? ¿Más tiempo? ¡Inútil! Ya llevas ahí más de 3 meses. Penny estaba mandando mensajes en botellas. ¿Botellas? ¿Sorprendiste a Penny enviando mensajes en botellas? ¡Grandísimo estúpido! ¡No puedes hacerte cargo ni de una pequeña niña! ¡Cállate! ¡Partiré de inmediato al Bayou del Diablo en el próximo vuelo! Bianca y Bernardo habían escuchado todo. Ahora sabían que Penny estaba en el Bayou del Diablo. Madame Medusa y un tal Snoops la habían secuestrado. Al día siguiente, se dirigieron a la oficina de la línea aérea Albatros en la azotea de un rascacielos neoyorquino. En realidad, la compañía solo era un desvencijado cuarto de madera con viejos aparatos de un aeropuerto. Nuestro vuelo sale a las 6:45. Oh, no, ya se fue nuestro avión. Miss Bianca, Bernardo, si usted no viera... Te preocupas demasiado. Los vuelos siempre salen retrasados. Albatros, vuelo 13 a la torre. Albatros, vuelo 13. ¿Lo ves? Te lo dije. Estamos de suerte. ¿Suerte? ¿En el vuelo 13? Mejor nos vamos en el tren. ¿Ya puedo aterrizar? Hay más tráfico aquí que pulgas en un perro. No entendí palabra. Pues entonces dale permiso de aterrizar. Capitán, ya tiene permiso de aterrizar. Ya era hora. Mira, míralo, ahí está. Mira qué hermoso vuela. ¡Arriba, levanta! ¿Se lastimó, capitán? No, fue mi mejor aterrizaje, amigo. Caracoles. Escucha, amiguito, estoy en perfecta condición. Se ve maravilloso, capitán. Puede llamarme Orville, señorita. Es muy importante que nos lleve al Bayou del Diablo. No se preocupe, amiguito. El vuelo 13 estará cruzando el cielo azul en 5 minutos. Les habla el capitán. Bienvenidos a bordo. Abrochen sus cinturones. No fumar. Siéntanse tranquilos que el vuelo corre de mi cuenta. Miss Bianca, abroche bien apretado. Oh, no. Se maltrataría el vestido. ¡A despegar, se ha dicho! Debimos haber tomado el tren. ¡Oh, qué hermoso despegue! Oh, capitán, vuela usted de maravillas.